La música te llega. En Sodimac, encontrar todo lo que necesitas para construir y refaccionar tu casa al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac. ¿Y vos? ¿En qué andás? Las zapas ProWest están para hacerte el aguante con modelos para cada momento. Zapas urbanas, botitas, skaters, porque todos los días cada paso cuenta. Cada paso vale. Everyday Sneakers, una zapa para cada día en ProWest.com.ar. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Con Día Gigas, hasta el lunes 13, lomito de atún al natural y en aceite Día por 170 gramos a 1.750 pesos. Y agua mineral sin gas Día por 2 litros a 880 pesos. Además, yogur La Serenísima por 120 gramos a 540 pesos. Con Día Gigas. Ver legales de las promos en diaonline.com/legales. Celton es el insecticida con tecnología antimosquitos, porque con su acción efectiva, en 5 segundos pasás de esto a esto. Celton, expertos en insectos hace más de 40 años. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Si sos fan del deporte, te vas a hacer fan de Disney Plus. Disfruta de toda la Champions League, toda la Premier, Serie A y Bundesliga. Además, la Liga de España, la NBA, el Seven Series y la UFC. Ya sabes, el mejor deporte de ESPN lo encontrás en Disney Plus Premium. Suscríbete ahora. La programación de contenido deportivo difiere según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Chimolas, tu onda, tu look es Chimolas. Diseño original. Chimola mochilas, Chimola accesorios. De noche o bajo el sol. En todo momento déjate llevar. Chimola va con vos. Chimola. Dale un toque diferente a las luces de tu casa. En Sodimac tenemos todo para renovar tu iluminación al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac. Transforma tu baño en el espacio que siempre soñaste. En Sodimac encontrá la mayor variedad de productos al mejor precio y financiación. Sodimac. Te traigo la lata, te traigo alta data, te traigo la lata, Manaus. Lata, lata, lata, Manaus. Lata, lata, lata, Manaus. Vamos, Manaus. La lata del verano. En febrero llega a los cines Capitán América, un nuevo mundo. El poder global está cambiando. Y no podemos confiar en nadie. Donde habita el caos. Alguien está manipulando los hilos de todo. Estará él para imponer el orden. ¿Me quieres? ¡Pues ven por mí! Capitán América, un nuevo mundo. De Marvel Studios, 13 de febrero, solo en cines. Con energía voy a despertar. Vengo mejor con Vengo. Vengo, Vengo. Vengo es el colchón ideal. Vengo mejor con Vengo. Vengo, Vengo. Con Vengo sueño espectacular. Este verano vení a Sodimac y llévate todo. Si te quedás en tu casa, refrescate con una pileta salvadora. Si sos el rey de los asados, aprovecha para renovar esa parrilla vieja. Si te vas a la playa o camping, llévate una buena carpa y reposera para descansar. Aprovecha hasta 6 cuotas sin interés para disfrutar del verano como más te guste. Te esperamos en Sodimac. Aproxima la República Argentina 29 de 2015. Para sin prosecución, la empresa cable en su casa. En Galeno tenemos nuevas formas de cuidarte con planes renovados para vos. Descubrí nuestros planes 200, 300 y 400. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD. Web ssalud.gov.ar. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. ¿Trabajas con herramientas eléctricas o manuales? En Sodimac encontrás las mejores marcas al mejor precio y financiación. Sodimac. ¿Trabajas con herramientas eléctricas o manuales? En Sodimac encontrás las mejores marcas al mejor precio y financiación. Sodimac. En febrero llega a los cines Capitán América, un nuevo mundo.